Lunes 11 de octubre. Con amigos como estos, vivir bajo una supuesta maldición de Dios y sentir que su vida no tenía valor real era muy duro para Ana. ¿Qué problema adicional tenía ella? Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Algunos que están cerca de nosotros saben cómo herirnos más. Con las reiteradas provocaciones de Penina, la vida de Ana había llegado a ser amarga. Año tras año, la misma historia. Nota que la palabra hebrea por la acción de Penina irritaba, atormentaba, mortificaba. Se usa en el Antiguo Testamento en relación con pecados graves que provocan una reacción divina directa. Compara Deuteronomio capítulo 9, versículo 18 y Deuteronomio capítulo 31, verso 29. Las observaciones de Penina parecen haber sido una estrategia premeditada para provocar a Ana, ya que ella era su rival en el afecto a Elcana. Primera de Samuel capítulo 1, verso 5. Aunque las burlas de Penina tenían la intención de herir, tal vez las peores heridas provenían de aquellos que no tenían la intención de dañar. ¿Quién, en medio de un gran dolor, no se ha sentido peor por algo equivocado que, con buena intención, alguien dijo? Repasa los primeros 6 capítulos de Job. Los amigos de Job estaban entristecidos por lo que él experimentaba. Escucha Job capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Pero cómo empeoraron su problema? ¿Por qué no se debería reaccionar así ante el dolor ajeno? Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. La pérdida de posesiones o de personas cercanas causa un dolor profundo. La enfermedad u otras circunstancias pueden producirnos desesperación. Vivir con anhelos no cumplidos le quita a nuestra vida todo sentido de esperanza. Las cosas van de mal en peor cuando enfrentamos no solo circunstancias malas, sino también a personas que hacen insoportable nuestra vida. Esta combinación de sueños no cumplidos y provocación constante desencadenó el llanto de Ana ante el Señor. A veces necesitamos gritar nuestro dolor y nuestras frustraciones ante Dios. Necesitamos buscar respuestas fuera de nosotros. ¿De qué forma puedes animar a alguien que está pasando por pruebas ahora mismo? ¿Qué te gustaría que la gente hiciera por ti si tú pasaras por una situación terrible? ¿Por qué es bueno hacerlo en favor de otras personas?